Una vez, uno de nosotros dijo algo así como: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Cuando escuché eso, yo pensé que habían valido la pena todas esas ocasiones en las que desperté con la cara pegada en un charco de pis en el suelo de aquel cuarto de baño infecto del mismo bar de siempre. Y habían valido la pena solo por ver cómo mi amigo decía aquella frase: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Esta película debería haberse llamado así: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Ciudad Cordura. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather. Tiempo tormentoso, tormenta, tormento. Son los tiempos que corren. Y corren, corren como una riada que lo arrasa todo. Corren, pero bueno, es lo que tienen las riadas, ¿no? Que se lo llevan todo. Todo. Lo mismo se llevan los malos pensamientos, que lo mismo se llevan el mal rollo, que lo mismo arrasan con la ciudad de Nueva Orleans. Es lo que tiene. Y puede que ahora mismo no llueva, en este mismo momento no llueve, pero lloverá. Lloverá otra vez. Si la semana pasada aquí en Ciudad Cordura hablábamos del amor, esa enfermedad que puede arrasarlo todo, hoy hablamos de las tormentas, que también hacen de las suyas. Esas lluvias de Ciudad Cordura, de este invierno infierno, de esta pesadilla de 2013-2014, que dicen que sí, que son necesarias las lluvias, se dice siempre, para el campo, para que crezcan las lechuguitas, pero que la verdad tampoco permiten que mi perro pueda salir a echar una cagada en condiciones, o que a mí me tienen, por ejemplo, sin calzoncillos todo el invierno porque no puedo hacer la colada. ¿Y qué me dices de esa gota gorda y fría que cae de las cornisas y siempre va a parar a mi cuello? Y ese taxista, hijo de mala madre, que te salpica en una acera estrecha sin pensar en ti. Y la oscuridad, la luz encendida a las 6 de la tarde con lo cara que se ha puesto la luz. Pero lo peor de todo lo que trae la lluvia es tener que aguantar esas conversaciones estúpidas de tu vecino en el ascensor, esas frases hechas sobre parece que va a llover, o está lloviendo mucho, o cuándo va a dejar de llover, o qué mal está el tiempo. En fin, la lluvia como el amor que lo arrastra todo. También la lluvia ha traído buenas cosas, como el amor. Han traído un buen puñado de buenas canciones. Como esta, por ejemplo, de Supertramp. It's raining again. Está lloviendo de nuevo. Hoy, aquí en Ciudad Cordura, en Radio Dignidad, vamos a mojarnos. Nos vamos a empapar tú y yo. Vamos a hablar de cine húmedo, pero tranquilos, quedo todos tú, tranquilito, suelta el rollo de papel higiénico, que no va por ahí la cosa, ¿qué estás haciendo? Va de cine mojado, sí, pero no en el sentido erótico festivo, sino, siento decepcionaros, la cosa va de lluvia. Porque aquí Miguel Ángel, buenas noches Miguel Ángel. Buenas noches Miguel Ángel. Hemos decidido que estamos tan hartos de la lluvia, de este invierno infierno. Y bueno, ya puestos, como vamos a mojarnos del todo, pues si no puedes con tu enemigo, únete a él, únete a la lluvia y vamos a darle caña a la lluvia. Así que venga, que llueva, las vírgenes en las escuelas, los pajarracos cantan, las cosas se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón, que cambien las leyes y la constitución y que deje de llovernos tanta corrupción. Agáchate y vuélvete a agachar, pero cuidadito que al agacharte te la puedes meter doblada. Mm. Pues los días de lluvia yo me siento un poco vulnerable, me entra un poco la melancolía, no puedes salir de casa. Bueno, no puedes salir de casa, o si puedes, la lluvia también es vida. Mi perro no puede. ¿Le da miedo? Le da pánico la lluvia, no sé qué le pasa, pero se queda como paralizado y no puede ni mear ni cagar. Como los gatos, tú tienes un perro gato. Sí, es un perro gato y además es gay, pero eso es otra historia que debe ser contada en otra ocasión. Madre mía, los gays y la lluvia son algo muy francés, creo yo, ¿no? ¿No te parece? ¿Quién no ha tenido un piso en Montparnasse? ¿Quién no ha tenido un piso en Montparnasse? Pero hagamos algo, Miguel Ángel, te voy a hacer una proposición. ¿Ya empezamos? Ya empezamos. ¿A ti te gusta el francés? Bueno, habíamos anunciado que esto iba a ser un programa muy mojado y como estáis viendo, se está cumpliendo la profecía. Pero confía en mí que será solo un minuto, Miguel Ángel. Me gusta todo lo francés, siempre me ha gustado tanto el cine como la música, como el sexo, como tú que eres muy francés. Yo soy muy francés, pero esto además... Michel. Como la cultura, Michel, esto es para culturizarte, porque tengo visto que los nombres que te salen como Simone de Beauvoir, luego no tienes problemas, y yo no quiero que te sientas acomplejado, yo quiero hacer de ti un hombre. Te odio porque has utilizado toda esta semana, has aprovechado para aprender a decir Simone de Beauvoir. No he parado y para ridiculizarme. Quiero además que no quiero eliminar ese sentimiento de inferioridad que te da por no poder pronunciar correctamente los nombres en francés. Sí, siempre me he sentido fatal por no controlar todo lo francés, con lo afrancesado que yo a veces me siento. Pues adelante y repite conmigo. Chapitre 3. Chapitre 3. Chapitre 3. Vocabulaire. Le rouleur. Les vacances en France. Les vacances en France. Repite. Me he perdido. Tú repite. No puedo con este ritmo. Bon. Escucha. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait du soleil. Il fait du soleil. Dios mío, espero que no estés escuchando esto en Bruselas. Il fait frais. Il fait mauvais. Il fait mauvais. Il fait froid. Il fait froid. Il fait du brouillard. Il fait des brouillards. Il y a du brouillard. Se tiene que estar partiendo el culo en Bruselas. Un par de años más. Il y a du vent. Il y a du vent. Es por tu cultura. Il y a des nuages. Il y a des orages. Bueno. Il pleut. Il pleut. Il neige. Il neige. Bueno, ya está bien por hoy, Miguel Ángel. Espero que esto te haya servido para algo, para que puedas hacer una visita a tu hermano en Bruselas y hablar propiamente y pedir el papel higiénico en los bares. Y bueno, todo, sí. Realmente me estaban dando más bien ganas de hacer una visita al váter, pero sí. Bueno, ¿y qué tenemos ahora? ¿Qué me has preparado? Bueno, pues, como decíamos, teníamos un programa mojado, un programa húmedo, y claro, eso implica, pues, muchas cosas. Pero, por ejemplo, como aquí siempre acabamos hablando de cine, por lo menos a mí me gusta hablar de cine porque es el único tema en el que no quedo demasiado ridículo, porque tú siempre me estás ridiculizando con tu cultura tan inmensa. Y así soy yo, desbordo. Claro, pues es lo que hay, ¿no? Entonces, hablando de películas de cine y lluvia, que es el tema que nos ocupa hoy, aunque, bueno, ya sabes que el programa siempre está abierto a abarcar lo que sea, lo que caiga, pues he procurado no caer en lo típico de usar, como siempre, el buscador para poner cine, lluvia, cine y a ver lo que te sale. Sí, ¿para qué me sirve toda mi cultura si eso es lo que he hecho yo? Sí, no, sí, está claro que me río yo mucho de la cultura en los últimos años, en la última década. Yo que he estudiado en la UCO, que es una gran universidad. UCO, de Ciudad Cordura, ¿no? La Universidad de Ciudad Cordura. Pues lo primero que he hecho que... A ver qué me venía a la cabeza así repentinamente pensando en cine y lluvia. Y lo que me ha venido a la cabeza, por ejemplo, una de las primeras películas que me ha venido a la cabeza es una que, bueno, no sé si es fácil o no, pero Creo que además este programa se va a poner muy romántico, te lo anuncio, Miguel Ángel. Va a ser romántico y no sé cómo va a acabar. Como la lluvia. Como el amor. Parece que realmente estamos hoy es como la trilogía. Estamos continuando con el programa de la semana pasada sobre San Valentín. Como, y todo eso. Como un Cristo amarrado en la puerta del baile. Exactamente. Pues bueno, el problema de todo esto, de las escenas de lluvia, además, es que, amigos, son casi todas son spoilers. ¿Qué dicen? Creo que todo el mundo sabe lo que es el spoiler, ¿no? Eso que un término que se viene usando mucho últimamente. Y es que, claro, te cuentan el final, porque la mayoría de las escenas de lluvia y cine son las escenas finales, esa escena romántica, maravillosa, en la que no nos importa mojarnos porque el amor siempre está por encima de todo, ¿no? En fin, estas escenas encantadoras y dramáticas, pues siempre suelen ser las escenas finales. Por tanto, no me queda otra que avisarles a los oyentes que pueden apagar el receptor o internet si lo están oyendo en plan streaming, que tenemos streaming, chaval, es otra palabra que muy de uso frecuente últimamente. Yo creo que todo tu cuerpo es streaming, me parece. Me engolfo diciendo la palabra streaming, me quedo como engolfado del streaming. Hay ciertas palabras que me encantan, como lapislázuli, pero eso es otra historia que debería ser contada en otra ocasión. Bueno, nos estamos enredando un poco. Y solo quería deciros que esta música tan bonita y tan agradable, que creo que además está compuesta por el mismísimo Clint Eastwood, que compone música. ¿Sí? Algunos lo sabréis, sí. Compone la música de sus películas junto a un tal Lenny Newhouse o algo así, que es su colega de La Vega. Y que hacen la música juntos, la banda sonora de sus películas. Bueno, esto es Los Puentes de Madison, chaval. ¿Y quién nos recuerda esa escena de lluvia? Que mira que está feo Clint Eastwood, todo chorreando con el pelo. ¿Tú lo has visto? Sí, es que lo he visto, sí. Aviso de verdad que no haya visto la peli, que apague el receptor unos segunditos y dentro de un rato vuelva a encenderlo, porque le estamos contando la peli. La escena es inolvidable, esa Meryl Streep cogiendo, que no sabemos si va a salirse del coche o si se va a quedar con su marido dentro del coche, y Clint mirándola bajo la lluvia, chorreando, como digo, en fin, maravilloso. Para mí una de mis escenas de lluvia y cine, de cine y lluvia, por supuesto, indudable. Pero es verdad que le caen los pelos empapados por esos dos promontorios que tiene en la frente. Sí. Es un poco antiestética en realidad la escena. Igual que otras escenas de lluvia son más estéticas, como por ejemplo Desayuno con Diamantes, que no he querido caer en hablar de esa escena inolvidable también de final de película, que también estoy haciendo otro spoiler, de Audrey Hepburn ahí con Aníbal del equipo A. Pues esa podría haber caído, porque en realidad yo no la tengo presente, esa escena ahora mismo. Es fantástico, es posiblemente quizás esa sea la escena de lluvia, por supuesto, dejando aparte la evidente y obvia de Cantando bajo la lluvia con Gene Kelly, que esa es insuperable, sí. Esa es la gran escena de lluvia, pero no vamos a caer en algo tan fácil. La siguiente para mí sería esa, pero también es demasiado obvia, la de Desayuno con Diamantes, Desayuno en Tiffany's, en la versión original. Pero la cosa es que una de las grandes, yo creo que es ya esta de Los Puentes de Madison. Es que me parece que Desayuno en Tiffany es la novela original de Truman Capote, me parece. Sí, por eso. Y el título de la película en inglés es Breakfast in Tiffany's. Por un momento no sabía dónde me encontraba. Y durante un fugaz segundo se me cruzó por la mente que en realidad no me quería. Que le era fácil alejarse. Robert se inclinó como para coger algo de la guantera. 8 días antes había hecho lo mismo y su mano me había rozado la pierna. Una semana antes yo estaba en Des Moines comprándome un vestido nuevo. Washington. Apuesto a que es ese fotógrafo del que estaban hablando en el café. ¿Pero a qué está esperando? Come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata. E adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove. Llueve, siente como llueve, madre mía, como llueve, siente como cae la lluvia. ¿Quién soy? No eres nadie, no eres nada. Eres todos y eres todo. Ramén. Eres el que hace que exista todo lo que te rodea. Sin ti no hay nada, Ramén. Contigo el mundo entero. Cuando abren los ojos cada mañana se hace la luz, cae la lluvia. En el principio creaste los cielos y la tierra estaba hecha unos zorros y desaliñada. El primer día de la creación tú dijiste sea la luz, y fue la luz, y el ministro Soria se ocupó de cobrártela a precio de riñón. Tú, querido radioyente en el 103.2 de la FM en Radio Dignidad, Ciudad Cordura, escuchante bien amado y escuchanta de mis entretelas, separaste la luz de las tinieblas y la pringa de los garbanzos, y a la luz le llamaste día y a las tinieblas llamaste no tener wifi ni cobertura. El segundo día se te ocurrió decir que haya expansión en medio de las aguas, y se separen las aguas de las aguas, y a esta expansión por arriba le llamamos cielos y lluvia por abajo. Las tuberías de Maxa, el fino y los medios, las cañitas, y ojalá que llueva café en el campo y mi agüita amarilla. Y el tercer día dijiste, querido escuchante, amada escuchanta, que se junten las aguas y se descubra lo seco, y se hicieron las tierras y los mares, las Islas Canarias y las Baleares. En todas las playas, chiringuitos y bares, surgieron peroles, rabes, rebel bingos a pares. El cuarto día, amada escuchante, querida escuchanta de Radio Dignidad, gritaste que produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol, que dé fruto sobre la tierra, y nacieron los agricultores, el sindicato de obreros del campo, Sánchez Gordillo, la acequia, la revuelta y la duquesa de Alba. Nació la aceituna, la tomatina, los rastafari, y la gente comenzó a comer pipas de girasol, quicos y palomitas en el cine de verano. Todo eso lo creaste el cuarto día, jodido escuchante, petarda escuchanta. El quinto día, no contenta con eso, quisiste que hubiera una gran lumbrera para iluminar la tierra, y la colocaste sobre Andalucía para que nos asásemos bien los sesos y nos durmiéramos la siesta por mucho que nos gritasen. Andaluces, levantaos. Andaluces, levantaos. Y para soñarear sobre la noche pusimos la luna moruna. Luna grande y aceitunas en mi alforja, y aunque sepa los caminos yo nunca llegaré a Córdoba. La luna lejana y sola de García Lorca y de Batman. El crepúsculo y los seres volantes como Peter Pan, las luciérnagas y los mosquitos. Monstruos marinos, el Nautilus, Moby Dick. El monstruo del lago Ness, el hombre más feo de la Atlántida. Fraga bañándose en palomares, el monstruo del pantano de la Breña, el ligre, el gato lobo, el gato macho, el gato pardo, el gato por liebre, el gato con guantes. Y le dijiste a todos ellos, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares. y multiplicaos en la tierra, vamos, que folléis como conejos, de la suerte haciendo reverencias con su cara de inocencia, tú besarás al chico o a la chica que te guste más, y viste, respetable escuchante, ilustre escuchanta, viste que eso era bueno. El sexto día dijiste, crearé a Dios a mi imagen y semejanza, y a tu imagen creaste a los dioses, varones y hembras, Zeus, Hera, Dionisos, Apolo, Artemisa, Afrodita, Astarte, la Virgen de Guadalupe, Quetzalcóatl, Isis, Apis, Osiris, Utatis, Crom, Beowulf, Javier Arenas y Teófila Martínez, Belisama, Thor, Loki, Superman, Odín y las Valquirias, Hércules y las 12 pruebas de Asteria, el Kukulkán y Huracán, Asclepio, Hefestos, Gilgamesh, Inanna, Istar, Shamashti, Amat y el Arca de Noé. Y todos ellos con formas humanas, con personalidad humana, estando en todas partes como la mente humana. Y el hombre y la mujer, tú, escuchante y escuchanta, bendeciste a los dioses y maldeciste a los diablos, y a todos ellos les dijiste, fructificad y multiplicaos, llenad las mentes y sojuzgadlas, señoread así en la tierra como en el cielo y los mares en las aves y sobre todas las bestias que se mueven en Gandía Shore y el gran hermano de Luxe. Y les dijisteis, os he dado semilla para comer, árboles para subiros y bestias para la parrilla. Y quedasteis contentos con vuestra creación, escuchantes bien amados, cariños, cielos benditos, amores míos, cuchicuchis, hostias, ositas mías, barriguitas lindas, caquitas santas. Fueron pues acabados cielos, mares y tierras, y esto fue el Génesis, y todo el ejército de ellos. Y habiendo acabado el séptimo día esta magna obra, mandaste a casa a los albañiles, pagaste un IBI que te arruinaste, y reposaste el día séptimo de toda la creación. Bendecisteis, escuchantes, este mundo, porque no hay otro, y él contiene cielo, infierno, paraíso, purgatorio y todas las tonterías que decía Joaquín Sabina en sus canciones, que era un pesado. ¡Ramén! Cago, luego existo. El cine y la vida en Radio Dignidad. Mi culo se agita. Tu culo. Pero usted cuide su culo, culo, culo. Vuestros culos serán míos. Pues después de esto, llueve sobre mi corazón, porque, claro, ¿cómo sigo yo? ¿Cómo sigo? Que yo estaba en plan romántico y... y tú vas y me lo descolocas todo una vez más. Así es la lluvia, así es la lluvia, se lo lleva todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Tú lo decías. Pues sí, claro, yo, hombre, yo es que yo ya te digo que hoy iba en plan... yo seguía con lo del amor, porque es que me dejó muy pillado el programa del otro día por todo lo que tuvimos tú y yo, ya sabes que aquí ocurrieron cosas. Y sí, y además me he encontrado un regalito ahora cuando he llegado. Sí, ¿no? Me ha gustado mucho. Bueno, ya sabes que la radio lo que tiene es que, como no se ven las cosas, solo se oye, pues hay que intuirlo, ¿no? Y ahí está la gracia, quizás, muchas veces, ¿no? Pero sigue contándome, no te cortes. Si a mí me gustaba mucho lo que estabas contando, tú sigue, que luego ya sigo yo con el diluvio después. Seguimos con lo de las películas, porque lo que nos va a nosotros mucho es el tema de las películas. Aunque este programa ya no es de cine, ya sabéis que los que sois asiduos oyentes de nosotros, esto era antes Cine Ojo Culo, ahora ya no lo es, ahora es Ciudad Cordura. Emitiendo desde el Centro Cultural Rey Heredia, el Centro Social Resistiendo, Radio Guerrillera donde las haya, y en el 103.2 de FM... continuando con nuestro especial lluvioso mojado. Películas románticas y películas que es imposible olvidar sus escenas húmedas. Por ejemplo, yo también, no sé si tú tienes algunas ahí guardadas en la mochila, yo una de las grandes, y esto que se iba de homenaje también a una vieja y querida amiga que creo que es su película preferida. La cosa es que esta película tiene un pedazo de escena de lluvia, y para mí además es una de las grandes películas románticas de los últimos 20 años. No sé si soy exagerado, pero bueno, como soy andaluz, pues me lo puedo permitir. Señor, ¿puedo pedir un taxi? Thank you. night, all of my dreams came true. And like all happy endings, it was a tragedy of my own device. For I'd succeeded. I had cut myself loose from Joe, from the past, from the Gulf, from poverty. I had invented myself. I'd done it cruelly, but I'd done it. I was free. I did it! I did it! I am a wild success! I sold them all my paintings! You don't have to be embarrassed by me anymore. I'm rich! Isn't that what you wanted? Huh? Isn't it great? Are we happy now? Don't you understand that everything I do it for you. Anything that might be special in me is you. ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Soy un pintor de éxito! ¡He logrado vender toda mi obra! ¡No tendrás que avergonzarte de mí jamás! ¡Soy rico! ¡No es lo que querías! ¿Eh? ¿No es genial? ¡Podemos ser felices ahora! ¡Es que no entiendes que todo lo que he hecho por ti! ¡Todo lo que hay de especial en mí eres tú! Bueno, ¿cómo se está poniendo la cosa? Y es que, claro, grandes momentos, gran partitura de Patrick Doyle. Qué bien quedan también estas películas yankees, quedan también esos actores tan guapitos y tan... Perfectos. Que son perfectos, hay que reconocerlo. Por mucho que nos guste criticar el cine americano, hay momentos que de verdad te ponen la carne de gallina. Y este es el caso, grandes momentos, grandes secundarios. De Niro y Anne Bancroft también están por ahí en esta película, grandes esperanzas. Y esto también me lleva a un tema importante, amigo Miguel Ángel, y es que, ¿cómo está el tema de Titanic? ¿En qué se ha quedado la cosa? ¿Has visto ya Titanic? ¿Me has traicionado esta semana? Hombre, no la puedo ver, después de la oferta que me hiciste la semana pasada, yo no te puedo traicionar. No olvides nunca que nos prometimos que la veríamos juntos algún día. Nunca lo olvidaré. Porque para el que no esté, bueno, los oyentes que sean nuevos y eso, que debe haber muy pocos que no sean asiduos a este programa, deben saber que ni Miguel Ángel hemos visto todavía Titanic, y posiblemente seamos los dos únicos seres humanos vivos que no han visto la película Titanic. No sé si lo hacemos por dar por saco o por ser originales o por qué, pero no la hemos visto. No sé por qué lo hacemos, pero te prometo que no la veré sin ti nunca. Never. Never, forever. Pero prométeme que la veremos en VHS con las luces apagadas y en tu piso de Montparnasse, por favor. Lo haremos. ¿Quién no ha tenido un apartamento en Montparnasse? Radio Dignidad. Atención, Radio Dignidad. Era. Hola a la todos. Hola a todos. Hola a la radio. Que parece que va a llover hoy. Perdón, radio. Que mañana también va a llover. Perdón, radio. Agua. Pues si antes te introducía, querido escuchante, querida escuchanta, querido Miguel Ángel, al Génesis. El Génesis es... Hay un momento de interrupción famoso del Génesis con el diluvio universal, que todo el mundo conoce. Pero he estado investigando un poco, Miguel Ángel. Te he traído algunos datos que seguro que serán de tu interés para explicarte por qué el diluvio universal... es imposible, no puede haber ocurrido. ¿Has pensado alguna vez que este invierno podría haberse dado, podría haber llegado, estado a punto, si has visto las imágenes del norte de la península, de producirse? Además, ¿en qué país se iba a producir? Si es que esto solo puede ocurrir en España, que somos el centro. Si no es en Estados Unidos, que sus películas te hacen pensar que siempre los aliens van a llegar allí, y no, el diluvio, si se produce, va a ser aquí. ¿Te has comprado ya un submarino ante la eventualidad? ¿Tienes, por ejemplo, un refugio subatómico con submarino incluido? Pues no, pero me lo apunto como cosas urgentes que hacer esta semana, aparte de ver Titanic en VHS contigo. Apúntatelo y recuerda que si tienes un bono para alguna de estas macrotiendas, Media Marler y Merlin, no sé qué, Decathlon, no quiero hacer publicidad, pero si tienes un... piensa que a lo mejor en esta época del año hay un descuento en submarinos. Harías bien en pillarte uno, porque fíjate que según la Biblia fue Noé con sus tres hijos. ¿Cuántos hijos tienes, Miguel Ángel? Esos son datos privados. Bueno, no sé, mira, si no tienes tres, no vas a hacer nada. No puedes, no. O sea, no sé ni por qué estoy hablando contigo si no tienes tres hijos. Bueno, yo tampoco. Pero si no tienes tres hijos, no puedes construir un arca. Y si viene, entonces necesitas un submarino. El arca de Noé lo construyó él. ¿Qué pasa? Que hay que ser familia numerosa. Viene eso estipulado en algún sitio. Para construir un arca te obliga el Estado a, sí, a darte permiso de... Hombre, es que tú qué sabes de los católicos. ¿Son gente que más bien procrean o no procrean? Hacen lo que pueden. Yo no me quiero meter... O sea, no, esto no es nada... No es un insulto. No sé por qué me miras así. Procrear es bueno y el sexo sirve para procrear, entre otras cosas. O como única cosa. No me mojo. En un programa como hoy no voy a mojar. Te va a costar mucho porque va a caer el diluvio universal, Miguel Ángel. Mira, supuestamente Dios, no sé si fue por WhatsApp o cómo, pero le comunicó a Noé que iba a producirse un diluvio que lo iba a arrasar todo. Entonces le dijo, mira, tienes 7 días para construir, para organizarlo esto. Y Noé en 7 días pues se puso con sus hijos y tenía un montón de trabajo. Supuestamente a partir de ahí llovieron unos 40 días. Pero claro, he estado mirando una página web muy interesante que se llama La ciencia y sus demonios. No quería hablar de demonios hoy, es verdad, pero es que dicen en esta página que supuestamente en 40 días pues o sea, sería un montón de una cantidad de agua enorme la que tuvo que caer para cubrir el planeta entero. Fíjate que si la totalidad de las tierras se cubren de agua, pues tú ten en cuenta que ahora mismo de agua en el planeta, te voy a dar un dato, son 1.340 millones de kilómetros cúbicos de agua lo que hay, pero para cubrir la tierra entera eso no basta. Entonces cuando pasó el diluvio universal tuvieron que caer por lo menos pues más de 4.000 millones de kilómetros cúbicos de agua. Esto quiere decir que tuvieron que estar cayendo unos 2,5 litros por segundo y por metro cuadrado, cuando eso en los registros nunca ocurrió. Lo máximo ha sido mucho menos. Y además además de que no hay agua disponible, ¿cómo sabía Noé que el diluvio fue universal? ¿Es que se lo dijo Dios o es que navegó todo el planeta? Pero si el diluvio duró un año, me parece que duró, no tuvo tiempo para navegar todo el planeta. En un año no hubieran sobrevivido tampoco todas las plantas bajo el agua, porque se supone que luego cuando se seca todo, aparte que no se sabe dónde va toda esa agua, pero quedarían grandes depósitos de sal, o es que era agua dulce, no lo sé, o lo único que podría sobrevivir ahí sería fitoplancton. En fin, y luego cómo llegó una pareja de animales al arca. No sé si has pensado también cómo llega una pareja solo. Si a ti te dicen, ¿cómo comunican a todos los leones? Que por favor, que manden una pareja de león y leona para que venga al arca de Noé. Es que los demás no querían sobrevivir. Es complicado. Es complicado. Y si piensas que un león adulto, para alimentarse, necesita como 30 kilos de carne más o menos a la semana, pues echando números, para la pareja de leones, para un año hacían falta tener como 50 gacelas solo para alimentarlos. O sea, imagínate entonces la comida para todos esos animales y para conservar una pareja de cada uno de ellos. Es un lío. En fin, que esto de... yo lo he estado mirando, pero aunque me sigue pareciendo buena idea tener un submarino particular, te podría dar mucho más datos todavía, pero voy a abreviar porque son 2 millones de especies animales las que tendría que haber recogido Noé, y esto no tiene ni pies ni cabeza. Aparte que también se sabe ya que el diluvio viene de un mito mesopotámico antiguo, que es el poema de Gilgamesh, que tiene pues la friolera de como 3.000 o pues como unos 3.000, más de 3.000 años de antigüedad, el mito de Gilgamesh. Y de ahí sale calcado el relato de la Biblia. O sea que el relato de la Biblia no es ni el primero ni el único de los relatos bíblicos sobre inundaciones y tal. Por ejemplo, hay un mito de un tal Ciusudra, que fue en este caso el Noé babilónico también. En fin, por esto yo digo que no te quería contar que no es posible que Noé cogiera en 7 días una pareja de cada animal, porque prácticamente tendría que haber ido recogiendo como 3 bichos por segundo o algo así, según los cálculos de las páginas web que he ido yo investigando y de la gente que se ha puesto a echar números. Ya, pero bueno, se supone que eso del 7, y perdóname mi ignorancia, ya sabes que, bueno, yo hablo por hablar realmente. Eso del 7 es algo así como muy simbólico, siempre lo ha sido, los temas bíblicos y tal, que no hay que tomárselo al pie de la letra, o es lo que dicen los curas, ¿no? Pero entonces, ¿quieres decir que los 7 enanitos pudieron ser más? Ah, eso no, por ahí no lo había yo pensado. Eso es verdad, no sé si ahí el 7 funciona o no. Pero claro, es que no, la verdad que, amigos, nunca he entendido muy bien esa obsesión tuya que tienes por desmontar la Biblia y de verdad, verdaderamente has estado esta semana currándotelo y buscando información, que además esto no es de Wikipedia. Lo que tú acabas de soltar ahora, no, tú no lo has sacado de Wikipedia, no ha sido tan fácil, esto está currado. Bueno, tú te lo has currado. Lo he currado un poco, ha sido un par de páginas web, pero oye, a mí se me ha quedado clavado lo del 7, que por eso tenemos 7 dedos en los pies, ¿tú crees? Pues posiblemente, ya lo dice la Biblia. Increíble. Bueno, pues no sé, yo, mira, he currado todo esto, no es una obsesión con la Biblia solo, es que quiero sacarte de la incultura. Estoy haciendo un esfuerzo en este programa, veo que no lo aprecias, pero para que no seas tan otentote, lo primero que te voy a aconsejar además es que escuches las noticias de Córdoba, a ver si te convences de lo del submarino. Las tormentas no solo han azotado en la provincia de Córdoba, el resto de Andalucía está también en alerta por lluvias. En la comarca de La Loma, en Jaén, tal ha sido la tromba de agua que ha inundado viviendas y garajes. Empezamos a oír por la parte de atrás como una especie de río y claro, no daba abasto y entonces se metió por aquí. Y a partir de que se metió por aquí ya empezó a subir el agua. En las últimas horas han caído en la zona 74 litros por metro cuadrado. Además, como consecuencia del temporal, 3 líneas de tren entre Córdoba, Málaga, Jaén, Sevilla y Granada permanecen cortadas. Vamos a ver las ranas que han caído del tío. Radio Dignidad. Que está lloviendo ranas. Capítulo 1. ¿Dónde está la rana? Es la estación Radio Dignidad. Pero sígueme. Pero que no le caiga agua a la cámara. Baja eso. ¡Atención! ¡Hola, los dominantes! ¡Corre, corre! ¡Ada! Que parece que va a llover hoy. Perdón, radio. Que mañana también va a llover. Perdón, radio. Que parece que va a llover hoy. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado por mi paraguas. Y ahora que llueve ya, ay, se me olvidó el agua. La gente se apresura por las calles de La Habana. El piñe se alborota para llenar la palangana. Ay, mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover. Y ha llegado el momento del desafío. ¿Ya? ¿Ya ha llegado? Sí, tranquilízate, no te preocupes. Espero que estés preparado. El desafío, para el que no esté familiarizado con este programa, de hecho la verdad que realmente se inaugura prácticamente esta sección hoy, El desafío Frost contra Nixon o Miguel Ángel contra Miguel Ángel es ni más ni menos que eso, un desafío que cada semana o cuando nos dé la gana yo lanzaré o él lanzará sobre mí, y será, nuestro objetivo será sorprender el uno al otro con cualquier pollada realmente que puede ser de cualquier índole. Y bueno, intentaremos que siga con el tema, que esté relacionado con el tema que nos ocupe, y en este caso es la lluvia. Mi desafío de hoy es el siguiente. A ver. Lluvia en Sevilla es una pura maravilla. ¡No puedo! Estoy muy cansada, muy cansada. Por compasión, Higgins, son casi las 3 de la mañana. Sé razonable. Yo siempre soy razonable. Si yo con este dolor de cabeza puedo seguir, tú también. Es que también me duele la cabeza. Toma. Sé que te duele la cabeza. Sé que estás cansada. Sé que tienes todos tus nervios en tensión y a punto de estallar. Pero tienes que pensar en lo que estás tratando de conseguir. Considera lo que hay puesto en juego. La brillantez y grandiosidad de la lengua inglesa, el más grande patrimonio que poseemos. Los más nobles pensamientos que han penetrado en el corazón de los hombres se expresaron con esta extraordinaria, imaginativa y armoniosa mezcla de sonidos. Esto es lo que estás ahora en disposición de conquistar, Lisa. Y lo conquistarás. La lluvia en Sevilla es una pura maravilla. ¿Cómo has dicho? La lluvia en Sevilla es una pura maravilla. Repítelo. La lluvia en Sevilla es una pura maravilla. Creo que lo ha conseguido. Creo que lo ha conseguido. La lluvia es maravilla en Sevilla. ¡Por fin lo ha dicho! La lluvia en Sevilla es una pura maravilla. La lluvia en Cordura es un puro coñazo. Pero bueno, este era mi desafío, más que nada porque quiero que... 1, 2, 3, responda otra vez. Adivina de qué película estamos hablando. El tiempo pasa, ¿eh? No tengo ni idea. Voy a decir por decir algo. Mójate. Me voy a mojar. Voy a decir que el barbero de Sevilla. No sé. No hay película. Siento informarte de que no hay película del barbero de Sevilla. No hay versión todavía cinematográfica que sepamos. Pero bueno, ha perdido. No te ha tocado el perrito ni te ha tocado nada. Es My Fair Lady, el musical, que seguro que todos nuestros oyentes, que son mucho más cultos que tú, lo han adivinado. My Fair Lady, la versión cinematográfica con la maravillosa Audrey Hepburn. Y volvemos a hablar hoy de Audrey Hepburn después de desayuno en Tiffany's. ¿Cuál es tu desafío, Miguel Ángel? Bueno, te lo voy a lanzar, pero antes decirte que me ha dejado tiradísimo todo el programa intentando culturizarte y resulta que yo no he sabido responder a una simple pregunta tuya. Estoy desolado. Ya subí desolé. Pues a ver. ¿Tu desafío qué pasa? ¿Te sientes capaz o no? Vamos allá, a ver si te sientes capaz tú, porque el mío no es una película, pero es triple. Vamos a ello. Cero de Yucaite, del cielo una jarita de queso blanco. Me han matado, me ha vuelto a matar y lo reconozco. Me ha dejado muerto, boquiabierto, no sé cómo decirlo. ¿Esto qué es? Bueno, la canción... ¿Puedo adivinarlo? La canción la conoce. Pero no es Juan Luis Guerra. No, porque hubiera sido demasiado obvio. Es Café Tacuba. ¿Y qué hacemos con esto? Lo dejamos hasta el final. Déjalo, tenemos que escucharlo también. Déjalo un poco que viene otro tema ya. Guns N' Roses. Sí, señor. Canción. No sé qué de la Rain. Claro, la lluvia de noviembre. November Rain. November Rain. Muy bien. Pero tengo que decirte que lo mejor de todo te lo he dejado para el final. Y te lo dedico. Y bueno, confío plenamente en que no me decepcionarás. Vamos a ver. Llueve fuera, sí, y yo no puedo salir, pero es bueno que llueva hoy. Siempre me superas, esto ya sí que no tengo ni idea. Me tiro a la piscina. Venga. Topollillo. Bueno, ha estado cerca. Esto es un tema que no, yo no te puedo decir el cantante ni el grupo ni nada, pero te puedo decir que esto es de Barrio Sésamo. Ah, pues ahí me has pillado, porque además yo soy un gran fan y entendido en Barrio Sésamo. Tengo una tesis doctoral sobre Barrio Sésamo, no sé si lo sabes. Bueno, ¿esto quiere decir que hemos quedado uno a uno o el mío no vale porque sabía dos de las canciones? No, yo creo que me has ganado. Voy a ser humilde y a reconocer que me has vencido. Ganado no, sería en todo caso 1-1 porque yo no sabía My Fair Lady, que es también un clásico, tendría que haberlo sabido. Sí, pero lo tuyo de verdad que es insuperable. Esto que estamos escuchando ahora mismo, yo todavía no me lo puedo creer. De hecho, tengo que escuchar un poco más porque no me puedo creer que esto sea real. Está lloviendo y el cielo está gris. Pero creo que antes de que nuestros oyentes, los pocos que quedan ya, se marchen del todo, se marchen bajo la lluvia, vamos a tener que seguir con el programa y ponernos más serios. ¿Sí te parece? Pues si te parece podemos darle paso a ver qué llamadas hemos recibido en nuestro contestador automático, no lo sé. El cine y la vida en Radio Dignidad, 103.2 FM. Hoy tenemos unos mensajes especialísimos y tenemos gente de lugares del mundo muy variados, tres lugares del mundo variados, que estoy deseando de que escuchéis todos con mucha atención y en especial, pues quiero ya desde ahora avisaros que guardáis un huequecito en el corazón, sobre todo para la última llamada del contestador. Ahora entenderéis por qué. Hola, somos Ana y Joana y queremos mandar un saludo a los dos Miguel Ángelos, todos los amigos de Radio Dignidad. Reportando, entendido mensaje, entendido informe. Entendemos que estás muy bien, que estabas en el Donoghue, que tienes quórum ahora mismo allí en Córdoba, la verdad, muy buena noticia. ¡Hola! Somos Ana y Joana y queremos mandar un saludo a los dos Miguel Ángelos, todos los oyentes Radio de Roñé, Radio Pesde, Radio Dignidada Córdoba desde Dubai. Hola, soy Juanlu y mando un saludo a todos los escuchantes de Radio Dignidad y Ciudad Cordura desde la Ciudad Eterna, desde Roma. Okay, simply, we love you, Miguel. We don't know Spanish. Yeah. And here we're just sending a lot of kisses from Dubai. Hola a todos cordobeses. Soy Slava, ucraniano, a quien encanta Córdoba. Y me da mucho placer poder saludar a los amigos de Radio Dignidad y Ciudad Cordura, desde Ucrania, mi país. Dado que Ucrania está en la guerra, os deseo lo más importante, la paz. Hasta pronto. Bueno, pues estos eran los mensajes de nuestros amigos. Y especialmente os decía que escuchaseis con atención este mensaje de Slava, de la ciudad de Mykolaiv, vecina a Crimea, donde ahora estamos todos bastante pendientes de las noticias, porque son tiempos extraños. La gente de Ucrania está viviendo, ya sabéis, tiempos muy revueltos. Rusia, siempre imperialista, pues ya desde hace 200 años aproximadamente, está deseando encontrar una salida ahí al mar y apoderarse de Crimea. Desde el 18 para acá podréis ver que algunas de las guerras, pues por ejemplo la primera vez que se utilizó las granadas de mano fue en la guerra de Crimea de 1843, si no me equivoco. En fin, yo y todo el equipo de Radio Dignidad, de Ciudad Cordura, los dos Miguel Ángeles, queremos desear, sobre todo para estos tiempos de lluvia, muchos submarillos amarillos. Como decían los Beatles, en la ciudad donde yo nací había un hombre que había cruzado todos los océanos y nos contaba sus aventuras en la tierra de los submarinos. Esta es la letra de la canción Yellow Submarine. Así que navegamos hacia el sol hasta encontrar el verde mar y nos quedamos a vivir entre las olas en nuestro submarino amarillo. Todos vivimos en un submarino amarillo. Y todos nuestros amigos van a bordo. Todos viven aquí al lado y hay una orquesta que toca cada noche. Vivimos una vida tan feliz que lo único que necesita cada uno de nosotros es un cielo azul y los verdes mares. En nuestro submarino amarillo, en el 103.2 de FM de Radio Dignidad, un lugar donde ocurren los milagros porque los hacemos nosotros, sin Dios, sin más Dios que los hombres y las libertades. Y con esto muchas gracias a Fabián, a Natalia, a Mario, a Gema, a Messi, muchas gracias a la guitarra de Rafa, que ahora la escucharéis, a las palmas de Elena, a Salva y Corina de Miami, a Joana y Ana, dos polacas en Dubái, a Juanlu en Roma, Slava en Ucrania, y estos han sido Miguel Ángel y Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches a todos nuestros oyentes que me han dejado totalmente sorprendido, nuestros oyentes internacionales. Un beso a todos. Buenas noches, Cordura, donde quiera que estés. Joanna and Anna, here you have a message from Anna. Come on. Yeah, we are all living in a submarine. Yellow submarine, yellow submarine. Love you, Vasa. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Door, and the band begins. one of us has all we need.